Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, que este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo. El alto vuelo sigo con mis manos, honor del cielo, el pájaro atraviesa la transparencia sin manchar el día. Cruza el oeste palpitando y sube por cada grada hasta el desnudo azul, todo el cielo en su torre y limpia el mundo con su movimiento. Aunque el ave violenta busque sangre en la rosa del espacio, aquí está su estructura. Flecha y flores el pájaro en su vuelo y en la luz se reúnen sus alas con el aire y la pureza. Oh, plumas destinadas no al árbol, ni a la hierba, ni al combate, ni a la atroz superficie, ni al taller sudoroso, sino a la dirección y a la conquista de un fruto transparente. El baile de la altura con los trajes nevados, de la gaviota, del petrel, celebro como si yo estuviera perpetuamente entre los invitados. Tomo parte en la velocidad y en el reposo, en la pausa y la prisa de la nieve. Y lo que vuela en mí se manifiesta en la ecuación errante de sus alas. Oh viento, junto al férreo vuelo del cóndor negro por la bruma, silbante viento que traspuso el héroe y su degolladora cimitarra, tú guardas el contacto del duro vuelo como una armadura y en el cielo repites su amenaza hasta que todo vuelve a ser azul. Vuelo de la saeta que es la misión de cada golondrina, vuelo del ruiseñor con su sonata y de la cacatúa y su atavío. Vuelan en un cristal los colibríes conmoviendo esmeraldas encendidas y la perdiz sacude el alma verde de la menta volando en el rocío. Yo que aprendí a volar con cada vuelo de profesores puros en el bosque, en el mar, en las quebradas, de espadas en la arena o en los sueños. Me quedé aquí amarrado a las raíces, a la madre magnética, a la tierra, mintiéndome a mí mismo y volando solo dentro de mí, solo y a oscuras. Muere la planta y otra vez se entierra, vuelven los pies del hombre al territorio. Solo las alas huyen de la muerte. El mundo es una esfera de cristal. El hombre anda perdido si no vuela. No puede comprender la transparencia. Por eso yo profeso la claridad que nunca se detuvo y aprendí de las aves la sedienta esperanza, la certidumbre y la verdad del vuelo. Pablo Neruda. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Y buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Qué arranque. Arrancamos así como muy introspectivos y le pegamos el grito después para despertar a todo el mundo. ¿Entiendes? Buenas, buenas, un gustazo. Comenzar al mundo del Falto Tornillo en este sábado 3 de julio. Día fresquito pero soleado, divino. Fuerte qué lindo día. Saludo bueno. Para toda la audiencia que nos acompaña. Bueno, un programa que arrancó fresquito, pero calentito. Calentito. No. Sí. Con buenas novedades, como para sacarse el frío tempranito. No, yo vine así, como casi vengo casi desnudo. No es necesario. ¿Qué le pasó? Cuéntenos. Eso fue lo que pensé, no es necesario. Cuéntenos a ver qué le pasó. No, estuve viendo una foto y unas cosas ahí, unos comentarios que pasaron y la verdad que sube la temperatura inmediatamente. Qué imponente, ¿no? Esa mímica de hacer que hacemos. Es impresionante, la verdad que sí. Vamos, capaz que hay que contextualizar un poco. Yo no sé si a mí lo que me pasa es que me cuesta hacer calentar a la gente también, ¿no? Porque digo que capaz que la gente está esperando eso, que le demos un poco de calorcito. Porque bueno, hubo ahí una reunión en el marco del mes del ambiente canario, ¿no? Hay un mes del ambiente canario, parece. Ajá. Y el gobierno de Canelones y municipios de la zona, la Junta Departamental de Canelones y representantes del Ministerio de Ambiente, se reunieron para generar espacios de intercambio y consolidación de líneas estratégicas canarias para la gestión de la cuenca del río Santa Lucía. Mire usted. ¿Eh? Impresionante. Y yo me puse como re contento. Un segundo me duró la felicidad cuando vi la mesa, me duró un segundo. Bueno. Y en esta estancia y en el marco del plan de restauración ecológica, mire, vamos, tenemos una acción. Así, mire, le voy a decir la acción que tenemos, que eso fue lo que más calorcito me dio. En el marco del plan de restauración ecológica, la comunidad involucrada y organizada, ¿no? Uh-huh. Planta especie nativa junto a la Cañada de las Negras. Pero habría bien. Que ver, habría que yo, a nosotros que somos integrantes de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, que ni siquiera se nos avisó de esto, sí. ¿No? Como organización, ¿no? Una organización que tiene eso, 8 años, ¿no? Pero nosotros parece... a ver cómo era la definición, espere que cerré. Porque era, se reúne... En esta instancia, en la comunidad involucrada y organizada, dice. Pero no, yo creo que cumplimos. Pero que no molesta. Que no molesta. Que no molesta. Que se dedique a poner tachito de basura y todo eso, pero que no vaya en meollo el asunto. Si usted quiere ir al meollo el asunto, ahí no. Está por fuera. Ya estamos equivocados. Esto me parece que están jugando con el humor. Acá. La columna del humor de la diaria, Creo que están jugando un poco con el humor, ¿no? Ahí, bueno, y después hay alguna propuesta llamativo. En serio para mejorar el tema de la grasera, de la Cañada de las Negras y todo eso, pues. Supongo que eso de ir a plantar arbolitos lindos al lado de la cañada debe ser. Después, bueno, pero la Cañada de las Negras termina en el río Santa Lucía. Con plantar los árboles esos alrededor de la cañada se arregló el río ya está. No, todo es una acción que está bien, está bueno que existan esas acciones. Sí. Ahora, igual cuando hablan de Carlitos, viste que él trata hablan de comunidad involucrada y organizada y no hicieron un llamado a las organizaciones, pareciera ser politiquería barata. Lo quiero decir así. ¿Sabe lo que pasa? Porque capaz que la organización es de algún partido político. Me da la impresión que seguramente sea la gente organizada en algún partido político. Porque si no se hizo un llamado a las organizaciones sociales, debe ser politiquería barata para sacarse la foto y de qué estamos haciendo con la comunidad. Me da la impresión. Capaz que estoy hablando. Lo que sí enoja y ahí sí calienta, ¿no? Es que realmente no parece una acción seria frente a las problemáticas que tiene el río. Frente a la cantidad de denuncias. Frente a la cantidad de denuncias. Vamos arriba, vamos a ponernos las pilas con las denuncias que hemos hecho con Mantec, que sigue utilizando los recursos de la ciudadanía para seguir contaminando los cursos de agua, seguir contaminando el aire. Y dañando los recursos, porque está tapado toda la cañería con grasa. Y nadie le pide a esa empresa que sea a cargo de recomponer eso, que, o sea, obstruyó el saneamiento de la ciudad y no se va a hacer cargo. Recordemos una cosa también, más allá de lo de la plantación de árboles, esto ya se hizo. Y nadie los cuidó. No es una novedad, esto se hizo en la entrada a la... El Rincón. La entrada al Rincón, allá, la picada de la arena fina allá, y los arbolitos quedaron descuidados, otra vez... volvió todo como estaba. No es la forma de poderse sacar fotos todos los años haciendo lo mismo. ¿Y con el desmonte alrededor del río? Porque vamos a plantar unos arbolitos alrededor de la Cañada de las Negras, que como dice Carlitos, yo estoy de acuerdo, divina actividad para los gurises, todo. Pasé una merienda compartida. Pero después, ¿y qué pasa con los problemas de verdad? Yo me afilio a la teoría de Dani de que esto en realidad es una noticia jocosa. Sí. No, yo también. ¿Sabe por qué? Porque aparte... Tienes razón. Porque no puede ser que el director departamental de Ambiente se esté haciendo un auto-scratch cuando publica esto. Tienes razón. Porque el otro día, en el segundo conversatorio, que estuvo divino, ¿no? El segundo conversatorio desde el agua... ¿No? Que lo pueden encontrar en el canal de Pica TV en YouTube. Bueno, llegó Maxi, bienvenido. Va llegando la gente al baile. Buenas. Emanuel Machín, cuando presentaba algunas fotos ahí, y una foto que es la típica foto de Eru en una reunión, sin atender absolutamente nada y metido en el celular o en la computadora. Y ahora la intendencia publica una foto de Eru como haciéndose un autoscratch mirando la computadora en lugar de atender a la gente. Mientras está haciendo el chiste ese que hicieron ese gag. No, por favor. Impresionante. La verdad que sí, hay que ponerse serio, gente. Está bien los chistes. No, la pasamos bárbaro. Nos reímos ahora, todos. Ahora la intendencia va a subir el verdadero plan ambiental, de gestión ambiental para la mejora del río Santa Lucía. Bueno, vamos arriba. Lo que sí también, por otro lado, a partir ya desde que arrancó el gobierno con la luz, con el presupuesto y ahora con la rendición de cuentas, a las empresas públicas le vienen dando con un caño. Así que hoy vamos a tener un programa cargado de información al respecto, porque ahora en un ratito vamos a charlar con Diego Acosta, que es vocero de Afinco, de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización. Después vamos a charlar con Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación ANCAP, el Sindicato de Trabajadores de ANCAP, para informarnos sobre la situación en ese organismo. Y vamos a cerrar con Gabriel Soto, que es presidente de AUTE, de la Agrupación de Funcionarios de UTE, que además ya está siendo perseguido con cosas que absolutamente... Tremendo. Sí, patéticas, ¿no? Con un nivel bajísimo, que solo demuestra esa hazaña, ¿no? Bueno, estamos pasando por una situación, digamos, el ambiente está como en esa línea, ¿no? Destruir lo público. Sí. Y esa hazaña, claro. Levantar lo privado por sobre todas las cosas, los Maya Oro y todas esas cosas, y que los de abajo revienten, y, ¿no? Hoy no estoy muy fino. ¿No le gustó el chiste de la mañana? Sí, me divertí. Bueno, cuéntenos, Marquiño, cuál es la música que nos va a acompañar igual, el día igual de hoy. Hoy vamos a escucharnos una música que nos va a poner como a bailar, a mover las caderas, porque vamos a escuchar Spanglish Fly. Mirá cómo te lo digo en inglés. Mirá, ando de vuelo, ¿entendés? Bueno, hace unos 15 años el DJ Johnny Semicolón, que es el nombre artístico de Jonathan Goldman, fundador de Spanglish Fly, tuvo una epifanía, ¿no? Ajá. Iba ahí como en bicicleta, no sé qué, de pronto le cayó una epifanía como un rayo, así dice. Andaba de gira ahí en conciertos, en clubes y discotecas, no era en bicicleta. Ah, entonces, sí, yo iba a preguntar eso, iba a venir la pregunta. Yo pensé que, bueno, no era el house o el techno o incluso el vintage disco lo que movía a los bailarines en la pista de baile, era el boogaloo. Wow. Ese híbrido de soul sesentero y música afrocaribeña que nació en las fiestas y salones sociales en los que los puertorriqueños se reunían en la ciudad de New York. En los últimos días de las grandes bandas latinas y justo antes del boom de la salsa de principios de los 70. Te voy a decir una frase nada más que dijo este muchacho Goldman, que dijo: "Me volví loco por eso", dice Goldman. Así que se dispuso a armar una banda. El DJ había comenzado como trompetista en bandas de funk y tuvo que entrenar completamente su cerebro para aprender y tocar los clásicos del bungalow. Así que vamos a escucharnos hoy, en este día de calorcito mental y espiritual, a mover las caderas con Spanglish Fly, con el tema "Mira, ven acá". Que vos